pues que lo respeten. Este fue nuestro reportaje desde La Voz Campesina, desde Radio Guayacocotla, en México, reportó su amiga Nadia Castañeda. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Hola, soy Génesis Santiago R. Cruz, soy del colectivo transfeminista del Rojo al Púrpura. Esta ley de radio y televisión nos va a permitir que exista más diversidad de contenidos, más diversidad de gente, más diversidad de producción desde todas las zonas del país. Y por eso yo le pongo la firma a la ley participativa de radio y televisión. ¿Y usted? Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En El Salvador. La organización es la clave y así lo han reconocido poblaciones LGBTI organizadas en El Salvador. Por ello, han logrado establecer diálogo con autoridades de gobierno para exigir el reconocimiento y respeto de sus derechos. El matrimonio igualitario es un gran pendiente que aseguran tiene poco que ver con preceptos religiosos y mucho que ver con derechos humanos fundamentales. La información con Wilfredo Hernández de Radio Iscanal. Inclusión en las políticas públicas, apoyo a las resoluciones internacionales que dignifiquen los derechos de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual e intersexual por parte del gobierno, son las principales demandas de la comunidad LGBTI de El Salvador. En el marco del Día Mundial de la Diversidad Sexual, expresa Andrea Ayala, directora ejecutiva del Espacio de Mujeres Lesbianas Salvadoreñas por la Diversidad ESMULES. La inclusión en las políticas públicas, tanto municipales como gubernamentales, en el sentido de la participación en el trabajo, del desarrollo cultural y social de nuestros pueblos, en que se nos reconozca como parte activa de la sociedad salvadoreña, quienes aportamos y trabajamos día con día para construir una sociedad más justa y diversa. Estamos demandando del Estado salvadoreño una posición clara desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el sentido de que aprueben una moción de una nueva resolución que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es la creación de una relatoría especial que tenga que ver con la violación de derechos hacia personas por su orientación sexual o su identidad de género. Nuestro lema de esta marcha es: este es nuestro futuro. Nuestro futuro es un futuro de justicia, de amor, de equidad, de respeto y de inclusión. No lo pensaste un momento, ni siquiera un minuto. Te suplico, concédeme un solo segundo pa' comentarte que no eres menos que nadie. Es tu vida, es tu tendencia, no huyas, trata de escuchar, menos que seas distinto. La celebración del Día Mundial de la Diversidad Sexual tiene como finalidad motivar a los distintos actores políticos y sociales a luchar por la erradicación de todas las formas de exclusión y discriminación. Según Andrea Ayala, la comunidad LGBTI necesita fortalecer los logros alcanzados hasta ahora. Para ello, es necesario que se les reconozca como tal. Y mi esposa falleciera cuando estuviéramos adultas mayores, yo no podría acceder a su pensión de sobrevivencia porque el Estado de El Salvador limita el ejercicio de mis derechos en cuanto al reconocimiento de mis uniones. Entonces, es aquí donde el discurso del matrimonio igualitario se vuelve vital, por ejemplo, y alejarnos de toda esta doctrina eclesiástica, es decir, el matrimonio igualitario es un asunto de derecho y es un asunto de derechos humanos, porque trasciende el tema del amor o de si yo me puedo casar o no. No nos estamos pidiendo casar en una iglesia, queremos que en nuestras municipalidades podamos inscribir nuestros matrimonios y por ende se reconozcan nuestros derechos para poder evitar ese tipo de vulneraciones que en la adultez mayor podemos sufrir. El gobierno de El Salvador, a través de la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión Social, promueve el respeto de los derechos de la población LGBTI en la administración pública desde el año 2010, mediante la creación del Decreto Ejecutivo 56. La Secretaría de Inclusión Social, a través de su Dirección de Diversidad Sexual, es uno de los principales aliados no solo de esta organización, sino del movimiento social LGBTI organizado. A lo largo de junio hemos contado con diferentes tipos de apoyo. Asimismo, la Secretaría de Inclusión Social en el tema de adultez mayor, hemos trabajado durante los últimos 5 meses un convenio marco para poder trabajar y sensibilizar a los hogares de cuidado de adultez mayor LGBT. La Secretaria de Inclusión Social, Wanda Piñato, ha expresado en múltiples ocasiones que las personas LGBTI merecen respeto. La reflexión que quiero hacer a la sociedad salvadoreña es que es urgente e imperante que nos unamos para eliminar completamente la discriminación contra la comunidad LGBTI. Debemos darnos cuenta que la discriminación es la que genera odio, genera violencia y lastima profundamente cientos, miles y millones de vidas. Debemos entender que la ignorancia, la discriminación, el odio a quien de forma irracional no se le considera un igual, tortura y mata. En lo que va de 2016, 5 personas de la comunidad han sido asesinadas. Para Ámbar Alfaro, de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano, estos hechos son lamentables. Para nosotras es totalmente preocupante porque no queremos y no podemos acostumbrarnos a este tipo de hechos. Como población, como organizaciones, como colectivo trans, nosotras necesitamos, además de las resoluciones de estos casos históricos, ya que el año pasado terminamos con 48 muertes de personas LGBT, entre ellas 32 mujeres transgénero y transexuales de las que tenemos registradas. Hay muchas tantas que no probablemente no son reconocidas o porque las personas no se asumen con una orientación sexual diferente a la heterosexual. En el caso de las mujeres trans es bastante evidente porque nuestra expresión de género y al no ser reconocida nuestra identidad de género legalmente es bastante fácil identificar a una mujer trans. En torno a estos hechos, el procurador para la defensa de los derechos humanos, David Morales, denunció que en El Salvador no solo se percibe el patrón de violencia, sino también un patrón de impunidad, que a criterio de la Procuraduría responde a la discriminación en contra de la diversidad sexual. Porque un amor como este no lo rompe cualquiera. A quien no le guste, que mire para otro lado. Y a pesar de aguantar tantos palos, ya lo que empezó nadie lo pudo parar. Por fin ambas aprendieron a amar, apoyándose para adelante seguirán. Visita nocturna, viajes a la luna, con solo tocarse dos almas en una. Conocerse fue una fortuna, fue una fortuna. Solo ya saben que se aman con locura. Y no, no van a dejar de luchar para ganar esta guerra. Este es el reporte, amigos y amigas que sintonizan Voces Nuestras. Desde Radio Iscanal El Salvador les informó Wilfredo Hernández. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En México, hay mujeres con pene y hombres con vagina. Esa es una de las afirmaciones que recientemente han empezado a reivindicar las personas trans, dejando de lado el estigma de que son personas que nacieron en cuerpos equivocados o que su identidad de género es parte de algún padecimiento mental. Pero, ¿cómo es el proceso de aceptación y descubrimiento para llegar a vivir a plenitud esa identidad de género que sigue siendo tabú en nuestras sociedades? Silvia Susana Jácome, mujer trans de 61 años, compartió su testimonio con nuestra compañera Beatriz Mora. Silvia Susana Jácome es una mujer transexual de 61 años de edad. Es licenciada en comunicación y tiene una maestría en educación sexual. Actualmente es educadora y activista por los derechos humanos de la diversidad sexogenérica. Le gusta nadar, leer y el fútbol. Silvia Susana comparte para el informativo Voces Nuestras su testimonio de vida. Me doy cuenta muy temprano, pero no tengo información como para procesar lo que me está pasando. O sea, yo desde muy chica me doy cuenta que algo no encaja con lo que me han dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque cosas tan elementales como yo de manera espontánea actuaba como veía que actuaban las mujeres, ¿no? O sea, no podría decir, como muchas niñas trans de ahora que tienen la certeza de que son niñas,